respaldando esta movilización rumbo a la Plaza Murillo. Así es, hermano, porque nosotros sabemos, nuestros hermanos indígenas que han venido 40 días, 42 más días, queremos decir bienvenido. Aquí estamos dos hermanas, nosotros vamos a respaldar ellos lo que reclaman, tienen derecho, el camino, el salud, la educación y otros más. Yo creo que eso es muy importante, que ellos quieren esa necesidad, tiene que escuchar también el gobierno, porque nosotros sabemos que toda la necesidad que tienen, yo creo que tienen derecho. Entonces, por eso estamos juntos como Confederación Nacional de Mujeres de Bolivia, como Federación La Paz, todo está aquí presentes para estar junto con ellos y decirles bienvenido a este departamento La Paz. Doña Felipa, ¿ustedes consideran, usted apoya ese pedido de derogar la ley Corta? Nosotros no vamos a decir derogue, no derogue, porque esto tienen que dialogar y hablar sin que haya problemas, porque el país, lo que hay que velar por nuestro país, Estado plurinacional, todos que benefician. Lo que el camino es verdad, es necesario, es integración, pero lo importante es diálogo, que salgan, ¿no? También queremos decir que el Adolfo Chávez debería estar aquí, son dos hermanos. Si no, ya, bueno, verán, La Paz es lo que gozará también, porque importante es el diálogo para beneficio de nuestro país. Muy bien, Adolfo.